Hola, hijos de su pelona jefa. Se ha jugado el último campeonato del ya famosísimo torneo de campeones de todos los lunes, y con la noticia que la chingadera que llevaba el Soto, y no me refiero a su cara, sino a su PlayStation 2, ya no lo llevará más. Y es que estos tíos gilipollas, con iniciativa del empresario y agiotista, Lalo, han decidido comprar un PlayStation 3, junto con el juego del Pro Evolution 2008 y tres pinches controles más, eso sí, a pagos chiquitos para pagar poquito, pinches jodidos. Pero no solo eso, estos cabrones de igual manera decidieron comprar una televisión LCD para ver en alta definición las derrotas del Marco, los goles fallados por el albur al estilo Santiago Fernández, el bosque donde se pierde el japonés y toda la sarta de tonterías que pasan los lunes de torneo. Ahora el costo por jugar cada semana es de 40 pesos sin IVA, cosa que el chío no estuvo de acuerdo, pues de acuerdo a sus costumbres orientales japonorcoreanas y vietnamitas, le señalan que no es bueno gastar dinero los lunes. Aún así Lalo, su ídolo y amigo, lo convenció de pagar poquito, a un plazo de 12 meses sin intereses. ¿Qué se puede decir del último pinche torneo en la PlayStation 2? Pues en este año, fueron 2 meses y medio de glorias para algunos, como los multicampeones Armando, Soto y Lalo, que se hicieron llamar los Reyes Magos, ah no, perdonen mi pinche ignorancia, los Reyes Midas, pues todo lo que tocaban se volvía oro. Dejó a Gibran con 2 campeonatos, al igual que a su carnal el Peines Crepas y otros 2 campeonatos para Chío, sí, pinches poquiteros. El Albur, único cabrón con un solo campeonato que logró, según se cuenta, de puro milagro y gracia del señor, de la mano de su mentor, dueño y cocotero favorito, el Soto, hace como 100 años antes de Cristo. Y por último pero no menos importante el pinche Marco, mejor conocido como el Rompesueños o el Sequías de Campeonatos, pues es el único jugador que no ha ganado torneo, pero ha levantado su juego a Super Saiyajin nivel 2. Prepárense entonces para nuevas aventuras y retos, viajes a lo desconocido, más acción y, ah no. Perdonen ustedes, prepárense para más goles fallados, más insultos, más apodos, más risas y más campeonatos con la PlayStation 3. Nos vemos perros del mal.